Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la octava edición de Músicas al Frente, que es un encuentro mensual donde resumimos la producción por músicas de América Latina y otras partes del mundo. Un segmento de domingos en Bócalo, sonando de Chicago para el mundo a través de la radio Bócalo. Y también nos escuchan en Radio Cósmica Libre en la Ciudad de México a través de radiocosmicalibre.org. Bueno, pues yo soy Rocío Santos desde Chicago, productora y conductora de Músicas al Frente. Y como en cada edición se suman las periodistas Karina Cabrera, fundadora del proyecto Sonoridad, que busca exponer, formar e informar sobre la historia de las mujeres en la música, y quien nos acompaña desde la Ciudad de México. Desde Lima, Perú, nos acompaña Zoila Antonio Benito, fundadora de La Antígona, el primer medio con perspectiva de género en el Perú. Pues un gusto saludarlas en este fin de agosto, Zoila y Karina. ¿Cómo están? Hola, Zoila, Rocío, público de Chicago. Un gusto saludarlos. ¿Todo bien por acá? Muy hola, bien. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Rocío? ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo están a todos los que nos están escuchando? Es cierto, el mes viene recargado de lanzamientos y también me doy cuenta que el tiempo avanza demasiado rápido. Ya estamos agosto, viene ya septiembre, ¿verdad? Ya estamos septiembre y nada, ya se acaba dentro de muy poco el 2022, pero también como charlamos off the record hace un momento, es difícil seleccionar los lanzamientos, ¿no?, de las músicas de toda la región. Así que, bueno, hemos tratado de hacer magia prácticamente. Claro, un mapa en estos 60 minutos de duración de este programa y podcast que nos va a llevar por Chile, por el Caribe, nos va a llevar por muchos lugares, la verdad. Eso es lo que me gusta de cada mes, ¿no? Y quiero también felicitarlas porque hemos llegado a 8 ediciones. Así que está muy chido eso, ¿no? Que sigamos con este ejercicio también de compartir estas canciones que nos resuenan a cada una individualmente, pero también cómo nos puede resonar colectivamente, ¿no? Y bueno, en la edición pasada, pues, habíamos finalizado con esa etapa mía con el cobicho, que me fue muy leve, afortunadamente. Pero también para mí fue un momento de poder escuchar, de poder ver series que no había podido ver por el tiempo, por los trabajos, y creo que necesitaba ese descanso definitivamente. Y quiero compartirles ahora música que nos llega desde Chile, el proyecto de Niña Tormenta. Niña Tormenta es el nombre que adoptó Tiare Galás para su proyecto musical. Ella es cantautora y gestora cultural con el sello Uva Robot. Y comencé a escuchar su música hace años y aunque le había perdido la huella, reconecté con su música por una serie chilena que me acabé en 2 días y que la pueden encontrar en Netflix, titulada 40 días en la oscuridad, y que toca el caso de un feminicidio que ocurrió allá en Chile, el caso de Viviana Heger. Y entonces, dentro del soundtrack de la serie, Flor de Lavanda es una de las canciones que suena, ¿no? Y que acompaña como estos momentos donde pues estamos viendo también la vida de esta persona, de esta mujer, ¿no? Toda la vida que tenía y conectándola también con la naturaleza. Bueno, Flor de Lavanda es una de las canciones que se publicó en el 2020. Ahora Niña Tormenta la retoma porque lanzaron apenas una sesión que grabó en un estudio conocido como Estudio 050. Y eso sucedió en noviembre de 2021 en Molco, la región de la Araucanía. Y pues apenas lanzaron este registro que fue en cinta analógica. También lo pueden encontrar en YouTube y en plataformas digitales. Y les recomiendo todo el EP que dura alrededor de 16 minutos. Así que vamos a escuchar esta canción Flor de Lavanda que retoma Niña Tormenta acompañada de ukelele, bombo y la voz de su hermana Macarena Galás, que comparten esta grabación. Creo que también esta canción se me hace muy representativa de este cancionero de Niña Tormenta, que son como estas postales bellísimas de la cotidianidad. Así que vamos a escuchar este tema titulado Flor de Lavanda a cargo de Niña Tormenta. Nací en la copia del paraíso. Comenzamos como en un plano algo nostálgico, que fue lo que me remitía a Flor de Lavanda de Niña Tormenta desde Chile. Quiero seguir en ese puente, ¿no? Vamos a empezar un poco suavecito. Así que de aquí quiero pasar contigo, Zoila, que nos presentas a Carolina Sarta. Así es, y sigamos así con la música tranqui, chill. Y en esta ocasión presento un bolero llamado Averío de ti, que ha sido compuesto e interpretado por Carolina Sarta y Lucio Feuillet. Carolina es de Cali, Colombia. De hecho, Cali tiene mucho esta cultura del bolero, no solo de la salsa, ¿no? Porque es reconocida como la capital mundial de la salsa, pero también hay que reconocer que tiene estas preferencias musicales por el bolero, lo cual lo vuelve más rico, ¿no? Más rico en cuanto a explorar su diversidad musical, ¿no? Y es ahí donde Carolina toma estas influencias para crear su tercer sencillo. En realidad, su trayectoria artística empieza este año con la canción Entre Olores, que es una canción también tranqui, es muy, muy tranquila, es una balada, y luego viene con algo más de percusión, que viene a ser su segundo single, que es Baile Laico, y del cual también los recomiendo no solo a Averío de ti, sino también a estas dos canciones, y seguir en la pista a esta artista, ¿no? Porque no solo nos ha presentado un bolero sanador, un bolero donde también escuchamos las trompetas, ¿no? También podemos valorar la voz dulce, la voz matizada, la atmósfera íntima que nos presenta a través de Averío de ti. Así que sigámosle la pista a Carolina, a Lucio, y esto es su nuevo tema, Averío de ti. Qué obtusa manera de hablar todo a través. Vendría bien descifrar todo este llanto y encontrar en las palabras la razón y allá. Olvida es fácil a la angustia pedirle, pedirle que no suspire en lágrimas, vendría bien dejarnos ser en el llanto y encontrar en el sollozo la razón. Ya, ya. Y bueno, después de los boleros, vamos a escuchar esta invitación que nos hace una agrupación que nos encanta del Caribe. Así que cuéntanos, Cari, sobre esta selección. Sí, de hecho es un proyecto que recientemente lo vimos aquí en México. Ya lo habíamos estado escuchando mucho porque había muchas recomendaciones. Es un proyecto que pasa de la escena independiente al mainstream y a través también de una serie. Hay que considerar qué tan importantes están siendo estas sincronías para la música. Ya hay un montón de estudios, es más, hay cursos de cómo colocar tus canciones en series de televisión y lograr ese éxito, ¿no? Formaron parte del soundtrack de la serie Elite, pues una de las producciones de Netflix, pero nos vamos a mover de esta zona Netflix que, según creo, esta serie yo no la he visto, nunca me ha llamado la atención la serie. Creo que desde el nombre me bota, ¿no? Pero creo que es una serie española. Ustedes me confirmarán. Sí, sí, sí, yo la vi. Nos vamos a mover a República Dominicana con una historia sobre lo fugaz. Mula nos pregunta cuánto puede durar un instante y cuánto puede durar esta magia detrás de lo fugaz y lo impredecible. Y nos invita a dejarnos llevar un rato y estar conscientes de las infinitas posibilidades que hay detrás de esto, lo imprevisto. La canción se llama Ven Vamos, es el nuevo sencillo de este trío, donde nos invitan a navegar por estas incertidumbres, es más, abrazar las incertidumbres, en un momento en el que queremos tener certeza de absolutamente todo, después de todo lo que vivimos en los últimos 2 años, ellas se arriesgan y dicen, no, vamos por lo incierto otra vez. Vamos a dejarnos caer en estas incertidumbres mientras exploramos un sonido también de distintos géneros. Pasan por el dancehall, la salve dominicana, el merengue de la calle. Este es un primer corte después de su disco Mundos, editado en el 2020 y que, según me dijeron en entrevista hace algunos meses, sí recibió cierta atención, porque, bueno, estábamos encerrados y teníamos el oído puesto en absolutamente todo, ¿no? Pero a ellas sí les causó cierta frustración no poder sacarlo en el 2020 a la calle, ¿no? Y a los escenarios. Después de esta idea de confinamiento que, según me dijeron, nunca pensaron vamos a detenerlo, porque no podemos detenerlo. Es más, me dijeron, era como haber estado pariendo y que la labor del parto durara meses. No horas, no días, que durara meses y que fuera un parto sumamente doloroso y que no pudiera sacarlo. Entonces decidieron sacarlo, lo disfrutamos mucho, recomendamos que lo escuchen, es un disco fabuloso, los sonidos son increíbles, pero ya están en otro lado. Hacia allá es hacia donde se están moviendo, con un merengue caluroso, rápido. Vamos a escuchar a Mula con Ven Vamos. Vamos a dar, de lejos empiezo a huir. del Caribe. Vámonos despacito con una propuesta a cargo de Zoila. ¿Quién es Gabriela Arcos? Cuéntanos. Volvemos a Chile, de hecho. Volvemos a Chile con Gabriela Arcos y su tema Despacito. Les comento que, bueno, es una canción que habla del tiempo y de la paciencia que debemos tenernos a nosotros mismos, ¿no? Y a nuestros propios procesos. Como decía la letra, ¿no? El tiempo va a su ritmo. Y en realidad, Despacito es el primer adelanto de lo que será el álbum debut de Gabriela. Tiene estilos melancólicos, una estética indie, también, pues, se podría considerar dentro del pop alternativo, ¿no? Previamente ha lanzado dos EPs llamados A Solas, el 2021, y ese mismo año lanzó otro que se llama Nos Veremos en Diciembre. Este último EP, de seguro habrán escuchado una de sus canciones que se llama En Diciembre Me Haces Falta, que ha sido bastante conocido sobre todo por estar en trending en redes sociales. Y bueno, las influencias que ella destaca como parte de su creación musical son las estadounidenses Phoebe Bridges y Lucy Dacus, quienes también en esta canción, en Despacito, se notan esas influencias por la voz dulce, una voz, como les comentaba, una voz fresca, también una musicalización indie rock, ¿no? Y, y me alegra también comentarles de que este año Gabriela fue semifinalista de The Voice El Regreso y además consiguió su primera nominación a los premios Pulsar como mejor nuevo artista. Así que es toda una promesa, hay que mantenerla en el radar. Y esto es Despacito de Gabriela Arcos. Yo sabía que iba a llegar el momento de contar esa última historia que nos iba a sellar. Tuve que ir a comprar para poder reemplazar lo último que quedaba de ti, a la mañana olvidar lo que me Continuamos con esta selección de músicas al frente. En este mes de agosto, tantos lanzamientos, tan poco tiempo para poder compartirles todo lo que está saliendo. Pero siempre es un gusto poder escuchar música. Y para mí fue un gusto encontrar esta selección tuya, Cari, porque es una artista guatemalteca que tengo entendido que ahora radica en la Ciudad de México y que me tocó ver el año pasado. Bueno, ya no recuerdo si fue a inicios de este año o el año pasado. Y quedé, wow, quedé encantada con su puesta en escena. Así que cuéntanos qué tiene Mabe Frati. Sí, creo que esa imagen que pusiste en la mente de la audiencia de la fascinación es algo que compartimos todas. No hay forma en la que no quedes bien impactada de ver a Mabe Frati lo que está haciendo. La mencionamos siempre como chelista. Sin embargo, hay que pensar que el cello es el instrumento principal, pero es como si hiciera shoegaze con un cello. Así, imagínenselo, porque sí maneja una pedalera que en verdad va cambiando toda la atmósfera. Y eso lo sumas a su voz, es bien bonito lo que realiza. Yo no hay forma que pueda expresarles lo que le mueve a uno escuchar a Mabe Frati si les toca verla en vivo. Ella es una chelista, como decías, guatemalteca, reside aquí en México, pero es bien importante para la escena mexicana y la escena mexicana experimental. Es parte de varios colectivos, tiene colaboraciones, es una de las mujeres que más trabaja. Es alguien que está continuamente realizando colaboraciones y siempre en la escena experimental, sumamente activa. Tanto que el año pasado lanzó dos discos. Se menciona mucho uno que parece que va a ser va a tener continuidad con el nuevo material que va a lanzar, pero por ahí también realizó una colaboración con Gudrun Good, que si no les suena el nombre, es una leyenda de la música alemana. Estuvo en un grupo que se llama Malaria y es fundadora del sello Veronica Enterprise. Así de importante es la forma en la que se está moviendo en el mundo en la actualidad Mabe Frati. Está a punto de lanzar su tercer álbum de estudio, se titula Se ve desde aquí. Comparte un primer corte junto con un video de estética infrarroja dirigida por Nika Milano y es un video sumamente interesante porque va poniéndole color a la música. Entonces, conforme se va metiendo el chelo y el chelo se va encontrando con los pedales o con la distorsión de los pedales, La imagen también se empieza a distorsionar. Es una manera bellísima de conjugar, además de que no la vemos tocando el chelo en el video. En el video en realidad ella sale cantando, pero es algo que ya la reconocemos como chelista, ¿no? Ya la reconocemos con ese instrumento. Este nuevo disco, según ha comentado, va a ocupar una nueva faceta emocional en su trayectoria. Es una faceta más descarnada. Comenta que sí está muy anclada con la experimentación, pero es una experimentación que está encontrando también mucha humanidad, ¿no? Creo que es algo que todo mundo hemos estado escuchando en muchas entrevistas, en muchas reseñas, parte de lo que descubrimos en el confinamiento, ¿no? Nuestra humanidad, y a veces esa humanidad puede ser bastante, puede ser un reto incluso, ¿no? Si nunca hemos hablado con nosotras mismas, seguramente es un reto. Pero también es el regreso de otros proyectos que ha realizado. En estos días se informó a través de redes sociales que regresa Amor Muere, un proyecto en el que ella colabora con Gibrana Cervantes, con Camil Mandoki, con Concepción Huerta. Nombres súper pesados para la escena electrónica mexicana, la escena electrónica experimental, en el que también colabora Mabe Frati. Y pues entre todo eso, que la gira va a empezar justo en septiembre, tienen poquitas fechas, pero ya se está hablando tanto de Amor Muere y de lo que promete el proyecto, porque no han grabado nada nuevo en 4 años. Es alguien que está muy, muy activa, está aprovechando muy bien el momento que le está tocando vivir, un momento sumamente creativo, que nos va a llevar a esa idea descarnada de lo que va a presentar su nuevo material, Se ve desde aquí. Vamos a escuchar Cada músculo. No sé dónde está mi instinto esta vez. Veo cómo tropiezo. No sé usar lo que veo. sé mis ojos, ve mis ojos, cada continuamos a través de Músicas al Frente y de la música experimental vamos a la samba. Quiero presentarles a una joven cantante y compositora marroquí que desconocía. Ella es Asha. Ella comenzó la música a los 9 años porque fue aceptada en un coro de canto clásico con el que recorrió Marruecos. Luego, a los 12 años, pues resulta que participó en un proyecto que promovía la paz en el mundo árabe, producido por Quincy Jones. Y hace unos años decidió trasladarse a España para continuar sus estudios en administración de negocios. Es una artista que a sus 20 ya ha tenido varios éxitos con composiciones para otros artistas españoles como Lola Índigo y C. Tangana. Y también artistas de México, Dana Paola, por ejemplo, es un caso de esto. Y también veía dentro de sus estadísticas que pues en México es muy escuchada su música. Un poquito de lo que ha soltado a través de plataformas digitales es que nos ha entregado este año un single en francés titulado Feel the Freak en el mes de junio. Y ahora Asha nos va a entregar esta samba francesa, French Samba, que es un nuevo single con mucha influencia de la música brasileña y además es una canción multilingüe, que es lo que me gusta que hacen todas sus canciones. Creo que cada canción siempre vamos a ver esa parte de su identidad, ¿no? El haber crecido no solo en Marruecos, pero también este cruce que ha tenido con España y otras partes del mundo que pues a la vez revela que es un pasaporte directo a sus diversas influencias del mundo. Vamos a escuchar French Samba de Asha y esto suena así. Cuenta que ya lo teníamos todo. Pa, pa, tú Bueno, y vamos cerrando este ciclo de mes y también vamos cerrando pues algunos de los lanzamientos que tuvimos este mes de agosto. Y ahora vamos a escuchar música que tiene que ver con la incertidumbre, así que cuéntanos, Zoe, ¿de qué se trata? Bueno, con incertidumbre, como tú lo has dicho, es el tema de Andrea Vizcarra. Ella se define como cantautora en crecimiento. Andrea es de Arequipa, es de un departamento al sur del Perú. La portada de este single es muy, muy particular porque le ha tomado prácticamente una imagen, una foto a una de las avenidas principales de Lima, que se llama Javier Prado. Y tiene mucho que ver con el tema de la incertidumbre, con el nombre de la canción, porque el estar atascada ahí durante, no sé, a las 6 de la tarde en hora punta, te remite esa sensación, ¿no? Esa sensación de qué pasará, de a qué hora avanzará el carro o a qué hora saldré de todo este tráfico. Y creo que lo supo retratar muy bien desde esa mirada, ¿no? Bueno, y Andrea Vizcarra, de hecho, en esta canción En Incertidumbre, nos remite mucho a la nostalgia, y lo cual ella admite ser una persona nostálgica, ¿no? Y esto denota en este tema, que es bastante acústico también, y es la primera canción de su siguiente disco, que por cierto ha estado autogestionándolo, ha estado recurriendo a las redes sociales para vender merchandising y también para hacer campañas virtuales, ¿no? De recaudación de fondos, lo cual se valora y esperemos que tenga muy buenos resultados con esta nueva producción. Y estaremos súper atentos, ¿no? De lo que nos ofrezca más adelante y de las giras que está realizando también dentro del Perú. Así que esto es Incertidumbre, disfrútenlo. 1, 2, 3 y... Respuestas a preguntas. de Lima, regresamos a Chicago, justo en estos días, porque a veces sucede, ¿no? De que estamos ya con una lista de canciones que nos han resonado en el mes y de repente, a finales de mes, es cuando sale también mucha música, ¿no? Se ponen de acuerdo qué onda, pero también está padre porque creo que es esa ventana entre el mes que se publica esa canción y todavía el mes siguiente, ¿no? Que viene de promoción para muchas artistas independientes, y este es el caso de Rosalba Valdés, a quien yo conocí hace unos años. Ella es una música cantautora de aquí de la ciudad de Chicago, y algo que recuerdo que me gustó mucho de su historia y que me ha comentado bastante y que me ha tocado también verla trabajar desde el estudio, donde, por cierto, donde estuvo grabando este sencillo que les quiero compartir, titulado Lucha de Familias. Y recuerdo que me platicaba de cómo desde niña, pues por su papá, fue empujada hacia la música, ¿no? Tomó clases de guitarra, pero justamente esos inicios en la música empiezan en una iglesia, a donde su familia pues iba, y entonces ella encuentra como que este refugio porque daban clases, ¿no? Y de repente para las familias migrantes, pues también las clases de música pueden ser muy costosas, a veces no se tiene el acceso, pero hay como estos lugares aquí para la comunidad migrante que a través de las iglesias ofrecen este tipo de servicios, ¿no? Y entonces ahí Rosalba Valdés pues encontró también esta como avenida para de la creación, participaba en muchos eventos comunitarios, ¿no? Que también ha sido, o sea, las iglesias, pues también ha sido ese refugio para la comunidad migrante aquí en Estados Unidos, ¿no? Muchas veces son estos santuarios para la gente que de repente pues está en estos trámites de deportación y pues es un lugar donde han encontrado esta ayuda también de su situación migratoria. Y hay un EP muy importante dentro del trayecto de Rosalba Valdés que se titula Yo Soy Mexicana. Son estas cartas que siento que son de ella misma narrando un poco de su historia como una mujer latina y también como una mujer mexicana, ¿no? O sea, atendiendo esta identidad que sí soy de aquí y también soy de allá, ¿no? Y eso es lo que sucede en este EP, en esta carta que les estoy contando, que lo pueden encontrar en sus plataformas digitales. Yo Soy Mexicana, un EP que lanzó en el 2019. Pero ahora nos presenta esta canción titulada Lucha de Familias, que pues el título lo dice todo, ¿no? Retratando también estas luchas que de repente en estos días, no sé, como que se ha, acá al menos en Estados Unidos, como que de repente se esfuma ese tema de la migración, ¿no? Y de qué va a pasar. Pero todavía es un tema muy latente para la comunidad latina aquí en Estados Unidos. También para los nuevos migrantes, ¿no? Que comienzan a llegar. Entonces, Rosalba siempre ha sido como esa voz que nos recuerda que todavía estamos viviendo estas situaciones. Y pues es una música joven que también está como mirando hacia lo que sucede en su comunidad, ¿no? Me parece que es como una de esas cantautoras que revela mucho sobre lo que estamos viviendo actualmente. Interesante cómo se da todo este, diría yo, bastante, no sé, fenómeno, como este intercambio, ¿no?, cultural, y cómo la iglesia también se ha convertido en ese punto clave, en ese lugar clave para recorrer diversos, ¿no? Sí, a pesar de que la iglesia representa muchas cosas que no necesariamente han sido buenas también para la comunidad, para mucha gente sí ha llegado a ser aquí como esa comunidad que han encontrado más como para también pues ayudarse, porque no muchas veces el gobierno te ayuda aquí, entonces pues tienes que, pero sobre todo eso, ¿no? Como el tema de la comunidad, como pues también es un, pues sí, es este refugio para la gente, ¿no? Y también para crear comunidad. Respecto también a la identidad, hace unos días se liberó el podcast de Pumpkin Translation que realizó, bueno, Ceci Bastidas, la narradora, y justo hablan de la relación de la iglesia con la comunidad chicana. Y ahorita que hablabas de la identidad, me resonó mucho todo el podcast, ¿no? Si no lo han escuchado, tienen que escucharlo precisamente por nuestras conexiones y que sí somos parte del punk. Y seguramente soy la, en este momento sí se pone más feliz porque cuando hablamos de los Psychos, pues hay que hablar de los Psychos. Cuando hablamos de Question Mark and the Mysterians, también hay que hablar de su importancia, ¿no? Pero por ahí también mencionan a una monja en Los Ángeles que es la que le da refugio a todos los punks y punkianos, ¿no? Y bueno, tendríamos que hablar también del punk en Alemania, que por ahí hay un libro que se llama Burning Down the House. También habla precisamente de cómo las iglesias son los lugares donde sí es permitido, precisamente porque son estos espacios a los que el gobierno no quiere entrar, se convierten en espacios recreativos y espacios de insurgencia, ¿no? Y de disidencia. Eso sería un tema muy bueno para explorar, porque definitivamente, aunque la iglesia es esta institución, ¿no? Y que no muchas veces, y que creo que todavía está en la conversación, ¿no? Como todo esto también de la violencia dentro de esta institución, y la falta de claridad de muchas cosas, pues por el otro lado también hay cosas muy padres pasando, ¿no? Y es, me gustó que nos recordabas mucho de esta historia de la comunidad chicana, Cari, porque creo que muchas veces, no sé, de repente al otro lado del charco, o sea, no conocen también todos los aportes de la comunidad chicana, ¿no? De este lado, a la música, a la cultura y a nuestra identidad también mexicana, ¿no? Para aquellos que formamos parte de la comunidad mexicana en el extranjero. Así que bueno, aquí les presento Lucha de Familias de la cantautora Rosalba Valdés. A este país llegué a los 6 años. Y ya vamos a finalizar bailando, que eso era lo que quería y fue una canción que me ha hecho muy feliz. Así que cuéntanos de esta última selección, Cari. Es una selección que incluso desde el título tenemos que pensarla de dónde viene. Si la pusiéramos en Latinoamérica, seguramente la palabra inmediatamente te lleva a otro lado. En realidad, la palabra en España tiene tantos significados, es más, se ha ido revalorando y resignificando la palabra. La canción se llama Marica Ya, pero tiene también que ver cómo la pronuncias, cómo la entonas, tiene muchos significados. Pero la palabra marica en realidad es el diminutivo también de María, y pues desde ahí tenemos que partir. Vamos a España con esta productora musical, parte de Aventuras Tropicales, de Cafeína en Club, por lo regular la encontramos, y su nombre ahí es donde lo conocemos más, compilando sonidos para Radio Gladys Palmera y remezclando a muchas artistas. Recientemente reinterpretó La Cura de Pagua. Incluso Pagua, que recientemente fue a visitar Gladys Palmera, estuvo conviviendo mucho con Andy Gray. Bueno, fue a visitar la colección de Gladys Palmera, imagínense. Vayan a ver la cuenta de Instagram de Pagua, porque es emocionante lo que sucede. Y también tiene una conexión muy fuerte con México, Andy Gray, a partir del proyecto Mujeres Vinileras, que realizan cada mes una selección musical específicamente para ese espacio. Y en realidad se ha ido desarrollando muy bien esta colaboración. Creo que tiene, si mal no recuerdo, creo que tiene año y medio la colaboración con Mujeres Vinileras. Entonces sí hay una conexión con México de Andy Gray, y también hay que pensar en ella como DJ. Ella ha estado mezclando ritmos latinos con techno y afro house, hace cosas fabulosas con esas mezclas. Recientemente también colaboró con la banda sonora del documental Ignífugas, que trata el relato de mujeres con distintas edades y posiciones sociales que consiguen reflejar la desigualdad, la precariedad laboral y la opresión de género que van unidas. A través de esa canción empezamos también a conocer a DJ Andy Gray. Sin embargo, en este Músicas al Frente en realidad la vamos a encontrar por otro formato intergeneracional. Desde Madrid les comparto Marica Ya, con la voz de la podcaster Diana Chavarro, que también es parte de Radio Gladys Palmera, pero ahí es conocida como la Rololomántica. Y como dice Andy Gray, a perraquear se ha dicho. Thank you. Y bueno, creo que en esta edición de Músicas al Frente del mes de agosto arrancamos con reflexión y terminamos bailando. Eso me gusta de este cruce de músicas, este cóctel que les traemos mensualmente entre Zoila Benito, Karina Cabrera y por acá yo, Rocío Santos. Últimas palabras que quieran compartir para cerrar esta edición de Músicas al Frente. A mí se me hace ya súper complejo el lugar al que estamos llegando en este momento del año, porque ya empezamos a hacer nuestras listas, nos vamos preparando para lo que queremos resaltar a fin de año y se vuelve súper complejo. Y a mí me gusta mucho esto que está sucediendo porque estamos encontrando tantos materiales, porque estamos descubriendo tanta música y al mismo tiempo la sorpresa de no estar repitiendo, ¿no? Desde que iniciamos este espacio no hemos repetido. Y eso habla de la diversidad y también tenemos que decirle al público, se queda muchísima música fuera. Es impresionante, se le apachurra a uno el corazón y dices, híjole, quiero esta, y si comparto esto, y si comparto aquello, y si no. Entonces, sí hay una razón de ser de todas las canciones, ¿no? Yo en mi caso son canciones que me emocionaron mucho, que me emocionan lo que están aportando a la música, lo que están desarrollando dentro de ya sea mi escena o las diferentes escenas en las que tenemos conexiones, ¿no? En la edición pasada sentí algo bien bonito y que creo que es lo que me ha dejado estas 8 ediciones. Y, por ejemplo, en mi selección a veces yo también me quedo muy corta porque quiero compartir eso. De hecho, hoy tuve que tomar esa decisión justo hoy en el día de la grabación, así de bueno, voy a tener que quitar esta y darle visibilidad a esta. ¿Por qué? Porque me gusta, porque conozco su historia, porque creo en el proyecto. Pero sobre todo, cómo las músicas que hemos estado compartiendo en estas 8 ediciones se han sentido visibilizadas. Y que para ellas también significa mucho que hagamos este enlace Estados Unidos, México y Perú, ¿no? Creo que es muy bonito también ver la otra parte y cómo ellas lo ven. Y eso creo que recibimos mucho cariño del último episodio. y pues sepan que aquí tienen un espacio en la medida de lo posible y que pues sí, nos quedamos muy cortas, pero es por el límite también de tiempo que tenemos, ¿no? Sí, yo también quiero sumar a lo que han comentado el hecho de el cariño y también el aprendizaje, que no solo es entre nosotras, sino también interviene el público, la gente que nos escucha, como también las mismas artistas, ¿no? Ellas también se sorprenden de las propuestas musicales que tienen sus colegas, que no necesariamente están dentro de un país, ¿no? Están dentro de una región, hasta Iberoamérica, si nosotros queremos abarcar España, ¿no? Por ejemplo. Y creo que eso es súper importante y súper rico. Y Músicas al Frente ya en esta edición número 8, que esperamos llegar a más, aunque sea 50 ediciones, nos está dando y nos está regalando. Y creo que el aprendizaje es completamente mutuo y nada, para adelante nomás. Así es, al menos sé que llegaremos a 12 ediciones, porque ya casi cerramos año, o sea, vamos a tener que hacer una tarea monumental al momento de concluir y resumir el año. Pero también, como mencionas, quiero agradecer a la audiencia, a todos que escuchen este podcast y que lo comparten. Y sobre todo quiero hacerles la invitación, si hay por allá gente, escuchas, que estén en otros países, nos encantaría también mover este podcast en otros lugares. Por ahora en México estará sonando en Radio Cósmica Libre, pero si en Perú, en Argentina, Uruguay, en otras partes también les gustaría compartir este podcast, pues nada más escríbanos y ya por ahí vamos a darle. Muchísimas gracias y esto fue Músicas al Frente. Hasta la próxima. Chao.